Autodefensa informática. Un programa sobre seguridad y privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy, espiando espías. Now it is 1984. Hay un dicho popular que describe nuestra hipocresía cuando pretendemos dar ejemplo con nuestras palabras y, sin embargo, nos contradicimos con nuestros actos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Ese mismo dicho, aplicado a políticos, empresarios y fuerzas policiales, cobra especial relevancia en estos tiempos de declaraciones altisonantes escritas por gabinetes de relaciones públicas, sociólogos y psicólogos para estos notables personajes. Un buen ejemplo son los políticos estadounidenses a sueldo de los lobbies pro vigilancia masiva, que se escandalizan cuando ellos y ellas son el objeto de la vigilancia. También sus homólogos europeos, que se echan las manos a la cabeza con la noticia de espionaje estadounidense a dirigentes comunitarios. Un sinsentido, puesto que se ha demostrado que sus servicios secretos colaboran estrechamente espiando a la población de otros países e intercambiando la información con los gobiernos interesados. De esta forma, eluden las leyes nacionales y mantienen bajo control a las poblaciones de ambos sitios. Asimismo, conocemos varios casos de montajes policiales que, buscando los grandiosos titulares y, de paso, la reafirmación de la necesidad policial, hacen uso de la comisión de delitos con la excusa de atrapar a quienes dicen tildar, cada vez con menos presunción, de terroristas. Si bien todo esto reviste una enorme gravedad, el premio a los hipócritas, desde luego, se lo llevan el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y el fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg. Estos personajillos, que amasan fortunas espiando a la gente, son fieles defensores de su privacidad. Y es que siempre ha habido clases y clases. Le regalamos nuestros datos personales a diario, lo que no quiere decir que ellos tengan que hacer lo mismo. En una de las pocas cosas que podemos coincidir en lo que hacen, no en lo que dicen, con estos granujas digitales es en esta: sin privacidad no hay libertad. WhatsApp, ¿sabes que hay una opción en tu aplicación para no compartir tus datos conmigo? Pero Facebook, si hace 2 años me compraste, ya tienes todos mis datos. Elemental, mi querido WhatsApp. Elemental, querido Facebook. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, espiando espías. Are you ready to get smart? Yeah! Are you ready to get smart? Yeah! All right. There we go. Pick it up now. Pick it up now. Pick it up now. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Noticias. El Pentágono ordena a toda su plantilla que desinstale Pokémon Go de sus teléfonos para prevenir el espionaje de otros países. Según el Washington Times, una fuente anónima contaba que el memorándum con dicha orden advertía a todos y todas las agentes que jugar a Pokémon Go, el tremendamente popular videojuego japonés, constituye un riesgo de seguridad para las instalaciones del Pentágono. Pokémon Go emplea una red de satélites con un sistema de posicionamiento global para mostrar los mapas alrededor de los móviles que usan la aplicación. Los oficiales de seguridad del Pentágono están preocupados por si los datos obtenidos durante el juego pudieran otorgar un alto grado de exactitud de localización de habitaciones e instalaciones de alto secreto. Pokémon Go usa Google Maps para localizar a sus usuarios en un enclave de una ciudad real y muestra una imagen de quien juega en el mapa. Irónicamente, las aplicaciones para smartphones como Google Maps, Facebook, Gmail, Twitter y otras no han sido prohibidas, a pesar de la enorme cantidad de información personal y geolocalización que recolectan. El Pentágono incluso alardeó ante la prensa cuando el secretario de Defensa, Ashton Carter, se abrió una cuenta en Facebook el año pasado. La prohibición del uso de Pokémon Go es una más de las que llevan imponiendo desde hace años, bajo el temor de ciberataques de alta sofisticación. Es obvio que el gobierno estadounidense y sus agencias aprovecharán cualquier oportunidad de asustar a la población, mientras que paralelamente continúa con su campaña de recolección indiscriminada de datos personales. Hacking Team, una empresa italiana que se especializa en la creación de programas informáticos que permiten espiar dispositivos digitales y líneas telefónicas, ha sido denunciada por Reporteros Sin Fronteras como enemigos de Internet. Varias organizaciones de derechos humanos acusan a la compañía de vender sus programas a gobiernos que reprimen a personas activistas como México, Sudán, Marruecos, Honduras o Etiopía. Durante 2015, Hacking Team fue atacada por un grupo de hackers que sustrajeron numerosos datos y los publicaron mediante la cuenta de Twitter de la empresa, a la que también consiguieron acceder. Entre la treintena de países clientes con dudosa índole democrática también tienen como cliente al Centro Nacional de Inteligencia Español, la agencia de espionaje estatal. Según los datos filtrados, la agencia española compró programas para interceptar comunicaciones de WhatsApp y Skype y la recolección de archivos personales. Según declaraciones del CNI, no daremos ninguna explicación ni detalle del uso de los programas comprados a Hacking Team, al menos que lo solicite un órgano competente. ¡Patente estúpida del mes! Estúpida, estúpida, a más no poder. ¿Quieres sentirte espía al más puro estilo James Bond? ¿O prefieres un estilo más chabacano a lo David Hasselhoff con su coche fantástico? ¡Kit, te necesito! ¡Lo tenemos! La compañía Motorola, que actualmente es propiedad de Google, patentó en 2013 un micrófono tatuaje que serviría para hablar en manos libres con nuestro smartphone. La patente estúpida del mes, con número 20.130.227.301, recibe el nombre de tatuaje electrónico que se acopla a un dispositivo de comunicación móvil. El apósito no es un tatuaje real, es una lámina adhesiva que capta las vibraciones directamente desde la laringe, con el fin de reducir el ruido ambiental en el momento de entablar una conversación telefónica. El adhesivo se conecta de forma inalámbrica al móvil o a algún otro dispositivo portátil. Este tatuaje no es permanente, pero sí lo suficientemente resistente para mantenerse pegado durante varios días. Los documentos presentados por Motorola ante la oficina norteamericana añaden una extraña cláusula, en la que se menciona que esta tecnología podría aplicarse también a otros animales. También nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho, hemos comprobado que los cerebros expuestos a Windows, Mac, Facebook o Twitter son mucho más jugosos y suculentos. Sin embargo, las masas cerebrales de la gente que usa software libre, que cifra sus datos y que no se hace selfies, no resultan repugnantes. Si no quieres que los zombies te comamos el cerebro, usa software libre. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, espiando espías. La privacidad es imposible. Sin software libre. En nuestro programa número 6, La Noche de los Muertos Digitales, entrevistamos a Santi, un integrante de Nodo 50, una veterana organización que provee servicios de internet sin ánimo de lucro y orientada a los movimientos sociales. En esta ocasión volvemos a entrevistar a Santi, esta vez para que nos hable de Vigilando al Vigilante, un informe sobre el espionaje policial a Nodo 50 y al movimiento antiglobalización. Muy buenas, Santi. Hola, buenas. Bien. Estamos encantados de tenerte por aquí otra vez. Vamos a ver, en el 2002, el año en el que España asumía en el primer semestre la presidencia de la Unión Europea, se iban a celebrar diversas cumbres aquí en el país. El entonces ministro de Interior, un tal Mariano Rajoy, anunció que estaban vigilando a los violentos en Internet. ¿podrías decirnos cuál era la supuesta amenaza de la que hablaban estos políticos y los medios? Bueno, era un clásico en estos temas de la criminalización. Era lo que decían era que se estaban preparando acciones violentas durante todas las cumbres que iba a haber durante ese semestre. Hay que pensar en el contexto histórico, ya han pasado tantos años, que era el auge del movimiento antiglobalización. El año anterior, en julio creo que fue, del 2001, fue la cumbre de Génova, cuando asesinaron a Carlo Giuliani. En junio del 2001 también se había suspendido una cumbre, un encuentro del Banco Mundial en Barcelona, lo suspendieron preventivamente porque podía haber disturbios. Lo que se, claro, se valoró como una victoria y tal del movimiento antiglobalización. Entonces, claro, el tema venía caliente. Okay. Y con el anuncio este del semestre de presidencia española de la Unión Europea, pues empezaron a calentarlo con el tema este, pues el, con lo de siempre, ¿no? Que si los violentos estaban preparando, por supuesto la izquierda Berchal, Ejarra y todo eso también estaba metido, iban a viajar en masa a Barcelona y a las otras ciudades donde iba a haber cumbres. Y las típicas declaraciones estas criminalizadoras. Vale, vale. Por entonces, Nuevo 50 alojaba varias páginas web y listas de correo de organizaciones antiglobalización, que eran estas que estábamos hablando, y eso lo convirtió en objeto de seguimiento. ¿Cómo disteis cuenta de este espionaje policial? Claro, hubo, por un lado hubo declaraciones de, bueno, de, del ministro del Interior, que era Rajoy, más así generales. Pero el director general de la policía, que era Juan Cotino, este que ahora está investigado por corrupción en la visita del Papa a Valencia, sí. Que todos tenemos un pasado, un presente y algunos un futuro en la cárcel. Un futuro entre rejas, sí. Pues él ya mencionó varios proyectos de contrainformación, servidores, entre ellos Nodo 50, también en una rueda de prensa hablando de estas cosas mencionó también a Sindominio, a la AINE, a Rebelión. Y también hubo estas típicas notas de fuentes del Ministerio del Interior, esas filtraciones interesadas, ¿no? En concreto hubo una sí que nos llamó mucho la atención, que fue en enero del 2002, de la agencia Colpisa, que ya entraba en más detalles, mencionaba todas estas páginas y hablaba eso del Black Bloc y que se estaban preparando acciones violentas, manuales de guerrilla urbana, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso fue lo que nos incitó un poco a investigar, ¿no? Porque presumían de que estaban vigilando a los violentos en Internet. Sí. Entonces, claro, nos dijimos, pues vamos a ver qué es lo que están haciendo. Esto es una cuestión pues más sencilla de lo que parece a nivel técnico. Y además fue realmente fácil porque era tan intensa la vigilancia, sobre todo la navegación por páginas que alojamos, que lo primero que hicimos fue ver cuáles eran las direcciones IP que más nos visitaban. Y algo así como entre las 10 primeras, pues 4 eran de la policía, la Guardia Civil o del Ministerio del Interior. Porque realmente tenían, o sea, eran, no sé, aunque era, por ejemplo, de la policía, era una sola IP, pudimos ver que detrás de eso había varios ordenadores en dos turnos de trabajo, son unas 12 horas diarias, navegaban los 7 días de la semana, y no recuerdo ahora el número, pero como 5 o 6 ordenadores a la vez. O sea, una cosa bastante intensiva, y claro, eso generaba como, digamos que destacaba mucho en el log, en el archivo log de actividades del servidor, era como demasiado evidente. Esto simplemente para quien no lo sepa técnicamente era mirando los registros de vuestras propias máquinas, sin más. Claro, es lo que se hace, como se hacen las estadísticas de visitas de web, que hoy es muy común en lo que es la, toda la web comercial y tal, para ver a cuánto cobran la publicidad, es algo muy común, ¿no? Sí. Hoy en día la gente usa esto de Google Analytics y de paso le regalan los datos de sus visitantes a Google. Claro. Bueno, pues es algo parecido. O sea, era como parte casi de nuestro trabajo, ¿no? Hacer estadísticas de visita y cosas así. Entonces, mirando esos ficheros, pues puedes ver la actividad de... En principio ves que de cada dirección IP lo que hace, ¿no? Qué páginas visita, incluso teníamos un buscador nuestro propio en esa época. Podíamos ver qué búsquedas hacían. Lo que pasa es que luego lo mejoramos. O sea, una vez que vimos que estaba pasando esto, bueno, como el primera reacción que te sale es bloquear, ¿no? Pero luego dices, no. A ver, están, en general lo que visitaban es información pública. Sí. Porque al contrario de lo que decían los altos cargos del Ministerio del Interior, todo el movimiento de globalización era muy abierto. O sea, las convocatorias de reuniones de coordinación, de debate, eran públicas, claro. Se publicaban antes los órdenes del día, o sea, los puntos que se iban a tratar, se publicaban luego las conclusiones. Era todo muy abierto. Claro. Entonces, lo que hicimos para mejorar un poco el rastreo es poner un código en nuestra página que enviaba una cookie. Cuando el visitante venía de estas direcciones IP, le enviaba una galletita, esta es una cookie. No es más que un ficherito de texto que envía el servidor al navegador. Eso nos permitió identificar que había más de un ordenador detrás de cada IP. Ya. Y luego, pues, ver, yo qué sé, pues, la parada a media mañana cuando se iban a tomar el café, la parada a la hora de comer cuando cambiaban de turno, todas estas cosas. Vale. Vamos a recordar también que bueno que hay un enlace a este informe de Vigilando al Vigilante en la página principal de Nodo 50, abajo a la derecha lo podéis encontrar a quien le interese. También te queremos preguntar, la medida ya nos ha dicho más o menos que en principio pusisteis la cookie para saber más o menos también. ¿A raíz de esto hubo alguna detención o hubo alguna imputación de cargos después de este seguimiento? No. Y nosotros no iniciamos acciones legales, a pesar de que se podía probar que mentía el ministro del Interior, ¿no? Porque podías ver la información, o sea, que la información a la que habían accedido sus policías desmentía lo que ellos luego decían en ruedas de prensa. Eso es. En realidad solo hicimos una denuncia política. Ahora, por parte de ellos, pues no hubo ninguna noticia de detenciones a consecuencia de seguimientos en internet y de que hubieran recopilado pruebas por internet ni cosas así, la verdad. Vale. Claro, hay que ver que una parte del trabajo, la mayor parte, o realmente la parte que hacía la unidad policial que se dedicaba a esto de vigilar al movimiento de antiglobalización, era sobre todo navegar por páginas públicas y también se habían suscrito a listas de correo públicas. O sea que ocurrió otra cosa y es que una de las direcciones de correo que detectamos que eran de la policía, eran todas direcciones de servidores gratuitos, o sea, de servicios gratuitos como Hotmail o Yahoo. Una de ellas resulta que era la dirección de correo que utilizaba una persona que estaba en la red de apoyo zapatista de Madrid. Entonces, con ese dato se descubrió que esa persona era un policía infiltrado. Vale. En esa organización. Y es una de las consecuencias de que sacáramos este informe y la más satisfactoria. Claro. El tipo llevaba varios años infiltrado. Y pensamos que realmente este policía no era de la unidad que vigilaba el movimiento antiglobalización. Pero como estaban en el mismo edificio, él lo que hizo fue suscribirse a una lista de correo desde esa misma conexión a internet. Por lo tanto, lo que quedó registrado fue la misma IP que los que se tiraban 12 horas diarias navegando. Entonces fue y la suscripción había sido hecha como un año antes. Realmente fue la actividad tan bestia, digamos, de los que vigilaban al movimiento de globalización la que destapó a este policía infiltrado. Vale, claro, también estamos hablando del 2002, que la gente tenía internet en casa desde hacía poquito tiempo. No todo el mundo tenía internet, era claro, y supongo que los policías tampoco tenían muchas precauciones por entonces. Digo yo que por ahora serán un poco más cautos. Claro, claro, cosa. Hoy esto no es así. Es tan sencillo como que contraten ADSLs, por ejemplo, así como de primeras. Probablemente lo primero que hicieron fue contratar ADSLs contratadas como particular, ¿no? Como particulares, claro. Porque, claro, cuando decimos que esas IPs eran de la policía, del Ministerio del Interior, es porque hay un registro público donde tú puedes ver a quién se ha asignado determinados grupos de direcciones IP. Entonces verás que unas son de Telefónica, otras de Vodafone, y hay entidades más grandes y grandes, empresas a veces, que también tienen sus bloques asignados. O sea, a lo mejor el Corte Inglés probablemente tenga un bloque de IPs asignado para sus sistemas y tal, y claro, entidades públicas también. Probablemente pues ahora usen eso, o ADSLs contratadas como si fueran particulares, o proxies, VPNs, cosas así, entonces... Ya no es tan fácil, claro. Ya no es tan fácil. Bueno, pues como decía, desde el 2002 ha llovido mucho y ellos habrán cambiado su forma de investigar. Y por vuestra parte, desde estos hechos que has estado describiendo, ¿ha habido cambios en los protocolos de seguridad de Nodo 50? No especialmente, porque como he dicho, realmente era información pública a la que cualquiera puede tener acceso. Sí recuerdo que en ese momento bloqueamos el acceso a la suscripción a listas de correo, a todas estas direcciones IP, eso sí. Que realmente, bueno, fue una decisión que tomamos como proveedor, pero realmente cada organización que decide, ¿no?, en sus listas de correo si, claro, si son abiertas o si son cerradas. De hecho, ellos también se habían intentado suscribir a una lista de correo que era creada en esas fechas de coordinación de proyectos de contrainformación, donde precisamente estábamos muchos de los que mencionaban en sus ruedas de prensa, ¿no? Hmm. Esa era cerrada, claro, ahí no pudieron pasar porque se les preguntó, ¿y tú quién eres? ¿De qué proyecto eres? Claro. Vale, pero aparte de eso, realmente no consideramos que tuviéramos que cambiar. Lo que sí pasó, claro, es que nosotros pusimos, usando el tema este de la cookie, pusimos un contador de visitas en la página. O sea, hoy todavía queda como el banner, el loguito de vigilando a los vigilantes, pero antes además había un contador de visitas y también decía, la última vez que los vigilantes pasaron por aquí fue tal día, tal hora. Y claro, todo el mundo quería tener ese contador en su página, entonces nos llegaban muchas peticiones de otras páginas web y tal, de oye, ¿cómo puedo poner el contador? O ¿cómo puedo saber si me vigilan a mí también, ¿no? Entonces, también un poco el informe es una especie de acto, digamos, pedagógico, ¿no? Para que la gente sepa que esto se puede hacer, que no es tan difícil. Sí, sí, sí. Y también incluso el informe, bueno, incluso poníamos ejemplos de los logs para que se entendiera que tampoco era una cosa así de espías, sí, sí, sí, de ingenieros informáticos, que era más sencillo de lo que parecía, ¿no? Sí, desde luego para mí es un documento histórico, vamos, de demostración de que este tipo de cosas se pueden hacer y que tampoco hace falta ser un gran entendido en la materia. Pues si quieres añadir tú algo más. No, sí, no, solo incidir en eso, en lo de que esto está al alcance. O sea, que ellos tienen herramientas muy potentes para vigilarnos, pero que nosotros también tenemos herramientas, no solo para estos temas de vigilancia, sino, por ejemplo, para protegernos, ¿no? Herramientas de cifrado, claro, de nuestra información, como pueda ser GPG para cifrar correos electrónicos, o VeraCrypt para cifrar nuestros datos, que son prácticamente si se usan bien, son igual de potentes que las que tienen los gobiernos. Claro, muy bien. Muy bien, pues Santi, un placer tenerte por aquí de nuevo y nada, nos escucharemos próximamente. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mucha policía, poca acreditación. Un error. Mucha policía, poca acreditación. Represión. Mucha policía, poca acreditación. Un error. ¿Quién busca las claves? ¿Quién? Es la autoridad. ¿Quién cifra sus datos? ¿Quién? ¿Quién quiere escapar? Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, espiando espías. ¿Qué ocurre cuando los vigilantes se sienten vigilados? Curiosamente, dos de los mayores espías digitales, el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y el fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, son extremadamente recelosos con su privacidad. Parece ser que la única privacidad importante es la suya, no la de los millones de personas que usan sus servicios, o más bien, personas de las que ellos abusan. En una entrevista en 2009 al presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, le preguntaron sobre los diferentes modos en que su compañía invade la privacidad de millones de personas alrededor del mundo. Él dijo: si tú tienes o haces algo que no quieres que otros sepan, quizás te deberías plantear en primer lugar que igual no deberías hacer esa cosa. Si realmente necesita ese tipo de privacidad, la realidad es que los buscadores de Internet, incluso Google, retienen tu información durante un tiempo, y es posible que esa información sea puesta a disposición de las autoridades. En otra de sus flamantes declaraciones en Berlín, Eric Schmidt llamó a las personas usuarias de Internet a ofrecer más información para facilitar la búsqueda de datos en la red. A la larga, la búsqueda no se limita a la web, sino literalmente a toda tu información, tu correo electrónico, las cosas que te preocupan, siempre con tu permiso. Esto es lo que se llama búsqueda personalizada, para ti y solo para ti. Nosotros podemos sugerir lo que deberías hacer a continuación, de qué tendrías que preocuparte. Imagina, sabemos dónde estás y lo que te gusta. Estas declaraciones de Schmidt han sido particularmente polémicas, y no solo por el miedo que dan. En 2005, Schmidt envió a CNetNews.com, un portal especializado en tecnología, a la lista negra de Google, porque publicaron información acerca de él obtenida de búsquedas de Google, incluyendo su salario, el lugar donde vive, sus pasatiempos y sus donaciones políticas. El portal de Internet le ponía como ejemplo para explicar la peligrosa facilidad con que se encuentra información personal en el buscador Google. Pero claro, al directivo no le gustó encontrarse con la horma de su zapato. Papá, ¿no te das cuenta de que estáis abusando como todos los vigilantes? Porque si fuerais la policía, ¿quién sería la policía de la policía? ¿Los guardacostas? La misma paradoja la encontramos con el fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, que en una famosa entrevista en 2010 declaró que la privacidad ya no es una norma social. En 2013, Mark Zuckerberg y su esposa compraron no solo una casa en Palo Alto, California, sino también las cuatro casas adyacentes para asegurarse de disfrutar de una zona de intimidad y privacidad. En otra propiedad, que Mark compró en 2014 en una isla de Hawái, está construyendo un muro de casi 2 metros de alto, provocando la discordia de vecinas y vecinos porque obstaculiza la vista al mar. Pero claro, al creador de Facebook le encantan los muros. Y este año, Mark Zuckerberg publicó una foto suya en Instagram en la que, en segundo plano, se podía ver su ordenador personal. ¡Y vaya! ¿Qué vemos? Su cámara y la entrada de micrófono cubierta con cinta aislante. ¿O será cinta americana? Las personas y compañías que proclaman que la privacidad no es realmente importante, en realidad no lo creen, porque ellas toman toda clase de medidas para proteger su privacidad. Ponen contraseñas en sus emails y sus cuentas de redes sociales, tapan con cinta aislante sus cámaras y micrófonos, ponen cerraduras en sus puertas, construyen muros alrededor de sus casas y hacen lo posible para prevenir que otras personas entren en lo que ellas consideran su ámbito privado. Entonces, ¿tú crees que tu privacidad no importa? privacidad, privacidad. ¿Cómo defiendo mi privacidad, privacidad, privacidad? ¿Cómo defiendo mi privacidad? Mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón, y el software libre, disfrútalo. Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina. Hoy, Espiando Espías. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintáctico. Teatrillo radiofánico linfático. Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso. Nueva entrada en mi blog de las aventuras de Sherlock Holmes. Capítulo 16. El caso del vigilante vigilado. Amanecimos una fría mañana de enero en el 221B de Baker Street. La noche anterior habíamos resuelto el intrincado caso del cierre de la cuenta de Twitter de Victor HCK mientras desayunábamos nuestro tea English breakfast. Sherlock, hay en el recibidor un hombre de mediana edad tirando a viejuno que quiere hablar contigo. Con la resaca que tengo hoy. Si no es mi camello, que venga otro día. Sherlock, tenemos que coger otro caso si queremos pagar el alquiler a la señora Hudson. Elemental, querida Watson. Señora Hudson, por favor, dígale usted que suba. Buenos días tengan ustedes. Mi nombre es Eustaquio Morilla Artimaña y soy el director... ¡Espere! Ni media palabra más. Usted es el director general del Centro Nacional de Inteligencia Español y viene a que le ayude a resolver el caso de ciberespionaje que usted está sufriendo. ¡Vaya! Ya me habían dicho que era bueno, pero me acaba de dejar un nibulao. ¿Cómo se ha dado cuenta de quién soy y a lo que vengo? Primera pista. Va usted con traje y corbata y aún así se ve que lleva debajo de su camisa blanca una camiseta en la que pone I love Facebook. ¿Semejante indumentaria solo podría pertenecer a un empleado pelota de Facebook o a un miembro de una agencia gubernamental de inteligencia? Primero, por su edad. Y segundo, porque si fuera empleado de Facebook, usted ya sabría quién le está ciberespiando, ya que Facebook son expertos en ese sector. Deduzco que es miembro de un servicio gubernamental de inteligencia, concretamente de España. ¡Voilà! Por ahora la has clavado. ¿Y por qué sabes que soy español? Muy fácil. Aparte de la boina enroscada hasta las orejas, los pantalones a 10 centímetros de los sobacos y la caja atada con cuerdas con dos gallinas... Ah, sí, la gallina la traía de presente. Regalo innecesario, maloliente y digno de usted. Pero no corte mis pesquisas. Como le decía, sé que usted es español porque Baker Street, la calle en la que nos encontramos, posee una longitud de 1 milla y 273 yardas. En ese intervalo usted ha gritado 7 veces ¡Partarse, coño, que vaya contramano! Demostrando su total ignorancia sobre el sistema de circulación británico. Me cago en Cristo bendito, que eres más listo que la rata, inglesito. A ver, listillo, ¿por qué sabes que me están ciberespiando? Primera pista. He observado que en el bolsillo trasero de sus pantalones o vaqueros asoma un smartphone con una tirita roñosa tapando la cámara. Segunda pista. Veo que también asoma un poco de papel de aluminio por debajo de su boina. Deduzco que se trata de un gorro de fabricación casera de papel de plata para que no le lean los pensamientos, lo que denota su estado permanente de paranoia persecutoria. Anda ahí, cómo le da al tarro, que eres más apañado que las pesetas de 10. Vale, vale, me quito la boina, que me la quito. Además, hay un tal Moriarty que me escribe WhatsApp amenazante. Sherlock, ¿te parece que inspeccionemos el teléfono móvil del señor Eustaquio? Elemental, querida Watson. Vamos a estudiar con más detalle los WhatsApps amenazantes del tal Moriarty. Watson, léeme el primero de ellos. Sí, aquí lo tengo. Mensaje recibido el 12 de agosto a las 14:25 horas. Eustaquito, Eustaquito, dije ya al ordenador que se te enfría el huevo frito. Mensaje recibido el 13 de agosto a las 10:40. Eustaquito, a ver cuándo me dejas pasar a tu habitación para que te cambie las sábanas. ¡Ajá! La resolución del caso es más que evidente. Mi querida Watson y mi no tan querido Eustaquio. Usted se apellida Morillas Artimañas. Y cogiendo las primeras letras de cada apellido nos da una conjunción de Mor y Arti. Y aquí tenemos al tal Moriarty. Por los mensajes de WhatsApp que he recibido, es claro que pertenecen a sus ascendientes. Si a eso añadimos, según me acaba de informar mi amigo el inspector Lestrade de Scotland Yard, a través de un mensaje cifrado y seguro de XMPP que me enseñó a usar un conciudadano suyo llamado Colegota, que su padre y su madre le han denunciado hace una semana por palabras textuales. Nuestro hijo está todo el día pegado al ordenador y estamos temiendo que sea uno de los Anonymous Dejo. Por tanto, señor Eustaquio Morillas Artimañas, sus padres le han estado espiando todo este tiempo. He de añadir que usted, como vigilante que es, ha probado su propia medicina. Elemental, querido Sherlock. Elemental, querida Watson. Go, Gadget, go! Y hasta aquí ha llegado este detectivesco programa de autodefensa informática. Puedes espiarnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Y tienes disponible el podcast del programa en nuestro blog, autodefensainformatica.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o pistas. También nos puedes dejar un mensaje con tu voz filtrada en el zapatófono de Radio Almaina, el 604-36-0247, indicando que es para autodefensa informática. Repetimos el zapatófono, 604-36-0247. Y a todo esto, ¿nos escuchas todos los meses y aún no eres socio o socia de Radio Almaina? ¿A qué esperas? Entra en la página web de Radio Almaina y te contaremos cómo apoyar el proyecto a partir de 2 euros al mes. Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamá, Radio Almaina, además de Onda Noniná, Radio Activa, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio Mután, Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. Muchas gracias por la difusión. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco. Torturando a Mark Zuckerberg para conseguir su contraseña de Facebook, Paul. Buscando espías con una lupa digital, señor Gallito. Soy el 007 de la privacidad. Nuestra querida Watson, Eva Lee. El iletrado director del CNI español, Manolo. Vigilando a los vigilantes de Nodo 50, Santi. En labores de guión, producción, locución y estulticia supina, además de buscando micrófonos ocultos, Vane y Antonio. En el 221B de Almaina Street han actuado Dead Kennedys vs Aliens con California Overales, Melbourne Ska Orquesta con Get Smart, Jackie Mito and the Soul Brothers con James Bond, Tatsumi Akira con Theme of Mission Impossible, Kim Pins con Spy vs Spy, Me First and the Gimme Gimmes con Inspector Gadget Ska. ¿Y quiénes están sonando? High Standard con Pink Panther Ska. Haz como Mark y tapa tu webcam. Y volver a encenderlo.